Humble yek nawshwan. Hadugait haduk nawshwini. Kemet kem nawshwini. Hayao hayayu. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. ¡Arriba Jalisco Flex! ¡Arriba las manos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! No sirve. ¡No se oye el grito! Esta noche estamos haciendo algo muy especial. De muy diferente queremos ser con todos ustedes. Muchísimas gracias por tanto cariño. Vivo aquí en Arandas, Jalisco, chingao. Así que grite lo bonito, más lo bonito que supiese su noche y la radio de ustedes, cierro. Шам гүг төгтө бүна ча пят мадуда бят паводохтэн чон до кохма а кэмэт кэм нашвин мо хати наде напа и пайш пагой сузу хати шалнэни эти нашвин эн тигохсны өксүнэ на хошам майор нэ эн му тавааде тава менде тава он майже тава дохтэ сүни нэ ня гвади гэшет укнэ му хаду гамгу укмэ дэ пэна ваамэ дэ вы мо пят мэ паснэ Tadu gu e shot on the hadu took my door what on the hamigu took the koha wa hamu maho jipun ke e shit to punk ya tung off the wa to no in at a no in can the shit the shaha ut shaha keep shaha no u kap na in wing tung na in tas tung out the midi kabo yau yep kem kabo it mudunya wa hat to no in at a no in so that ni my yo pa na in a tunga puk na in ti yoe has in has web has it match you can in you the gash pa et hana jwin at shown in hai kwa ab hek pa shek pa go shas na in a wa da te nya tu yoe pon pon hat sha pet ma do de buk na in tu yoe ti bi at pon ga shna ma ja ka ma un je na in ti yoe mo na in have we ya nash ha a wa yu na ya tu yoe sme na in Mikuk madu yuga kopspok snae mik modem pun ma hat yot po awadorten shash pat madu. De nueva cuenta estamos iniciando con una emisión más de este espacio programativo, un programa abocado a lo que es la búsqueda de generar conciencia y reflexión en cada una de las actividades que a menudo inciden rotundamente en lo que es el factor climático y también de igual forma contribuyen a lo que es esta transformación, este proceso en donde se ven inmersos diversos factores que afectan drásticamente lo que es la subsistencia del ser humano en cuanto a la modificación momentánea y también repentina del clima, de igual forma efectos naturales catastróficos que se vienen manifestando de forma consecutiva en diferentes puntos geográficos de lo que es el planeta Tierra. la bienvenida cordial a cada uno de los radioescuchas y también al auditorio en general que le da el seguimiento consecutivo a las diferentes emisiones de este programa. Vamos a iniciar con lo que es la presentación del tema instrumental melódico. A continuación vamos a escuchar como forma de introducción, forma de presentación musical, este tema denominado La Malagueña en lo que es la versión instrumental de banda sinaloense. Sham guktuk te ya daba dahto nuk to dao kemas na sham midu gasu nuk patmado midishu at La Malagueña mona na shush pa wop da ne na dikpetum de yat pa sun sme na nam patmado det pa ma hat yam ho nam bu sham tik te biokte. Sham guk tuk te yao da wa zah ten tiu yoi. En ta mat madu gish mi yao tuk ni te tre wa tila ma la genya. Asa wa e shush tu vioh tu wa mguk mi na jmuidu. Banda perla de Michoacán. Ani na e no tsa vya adi kwezum de yesh pat. Shush na vioh pun hadet na e na wengkau na e tu wa adi tu pat madu du. Atsa de nyao tu no ti wa adi di gumbet tu wa a tu ma shush mud tu ma wa a mud. Yo otpidi kshmoji instrumentos de viento banda sinaloense ani via ort nikta eskort as ni hade in dwa de dikwete un de major pasun na na shush na biopun de gudete pun mahat ne atunga pyekti tu ye ye. De esta forma terminamos de escuchar el tema denominado La Malagueña bajo la interpretación de la banda que se hace denominar Banda Perla de Michoacán, una organización musical identificada por el género sinaloense, la música de banda sinaloense que a menudo se encuentra en difusión constante, en promoción constante por medio de las diferentes organizaciones musicales que tienen el gusto de interpretar este género, este estilo musical. Сейчас мы гук тэхты, я от пау адахты не акту иэц, пэн ма хат шэнш патмадуды, шэн ми махт пикет на ак патмадум, я от пэ ава юк, я от пэ нагавшин на мадзёкэн, ма я от ак камбио климатико, ик нагавшик на мадзёк, я от мэдэшэу ач, кэ эста пасанду кон эль клима, ха ни найвэн ве му гук ов хамдик пэцэмды, ма я от ак BBC Мундо, ми дядэн нажимэйдэм, аз няф нэйн ваанэ дэш пэцэмдэд, кап пэцэмдэд, нагавшин на мадзёк, тук найвэн. Hapa awo nosh di wada di gudet mo yo da youtube.com haza nare na mugu uktugesh di pon ha cha pa wa ye shon de buk nare be awon de ni ha wyon de happy nare ni poch mo yo da ik mo da cha awo nosh es mukhka na youtube.com shas nare nya guk tu ye yo at pe negosh na majo kan mo yo da wa na akpat mado mi mask pik suni mugu kapne no twe da pizim u ti has ni hapne yak na gosh na majo. Pasando ya con la presentación del audio documental que en la emisión anterior estuvimos escuchando, en esta emisión vamos a darle continuidad con la segunda parte en lo que respecta a este documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? Un documental realizado por esta empresa de noticias más conocida como BBC Mundo, una organización que tiende a tener una incidencia a nivel mundial, y justamente por medio de esta incidencia también se dieron a la tarea de producir este documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? De igual forma está la invitación para las personas que gusten consultar las diferentes páginas que se encuentran disponibles en lo que es el internet. Varias veces no se le da el uso correspondiente o de igual forma no se aprovechan estos medios, estas oportunidades de seguirse informando a través de lo que es el mundo del internet. Se encuentran disponibles varias páginas y una de esas páginas es Greenpeace, que tiende a recopilar, a informar a la sociedad en general las diferentes actividades que afectan determinadamente el clima, no solo el aire, sino que también el agua, los medios naturales como es la flora y la fauna, la dispersión de la fauna a menudo. Se puede notar de igual forma que hoy día se encuentran varias especies en peligro de extinción y desafortunadamente algunas siguen desapareciendo al solo quedar 4, 5, 6 ejemplares de cada especie y no podérseles dar esa oportunidad de reproducirse o mantener una subsistencia equilibrada para que también la especie de cada animal pueda procrearse. Parte de lo que vienen siendo las consecuencias que ocasionan las actividades del ser humano, entre ellas la tala inmoderada, también lo que es la minería a cielo abierto y lo que a menudo ha comenzado a utilizarse como técnica determinada, el fracking, que es una técnica muy contaminadora debido a que altera de forma inmediata lo que son los ecosistemas subterráneos y también los ecosistemas que se vienen manteniendo con base en la subsistencia de cada uno de los seres vivos que se mantienen en determinadas zonas geográficas. Vamos a empezar con la reproducción de la segunda parte de este documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? En 1995, el clima tropical descendió sobre Chicago. Incluso en una ciudad moderna como esta, conllevó el caos y la muerte. En julio, las temperaturas ya estaban muy altas. A continuación, unas copiosas lluvias empaparon las grandes planicies cercanas a la ciudad. La masa de aire que se cernía sobre estos campos acumuló calor y humedad. Unos días después, la situación empeoró. Una masa de aire cálido y cargado de humedad procedente del Golfo de México se abrió paso hacia el norte. Los 2.800.000 habitantes de Chicago estaban a punto de sufrir en sus carnes los rigores del clima tropical. Entonces empezó el auténtico calor. Te decías, Dios mío, murieron 500, 600 o 700 personas a resultas de aquel suceso. Los meteorólogos de todo el Medio Oeste fueron los primeros en ser conscientes de que algo fallaba. But we're taking a look at temperatures well over 100 degrees, widespread, not just one or two places. Las altas presiones provocaron muchas horas ininterrumpidas de sol, y a medida que el aire húmedo procedente de México llegaba a la región, la humedad relativa del aire se disparaba hasta el 90%. Esta sofocante masa de aire tropical cayó sobre Chicago, empujada por los vientos del suroeste. Se asentó sobre la ciudad como un manto bochornoso y húmedo. Segundo día de la ola de calor. La ciudad es un horno. Todo Chicago ha caído en manos de un enemigo invisible. Era algo así como chocar contra un muro. Te rodeaba completamente. Era como caminar bajo una manta. Aunque te pusieses en bañador y te sumergieses en el agua, seguías pasando calor. En el exterior incluso, afectaba el sonido. Este insólito calor tropical complicó la vida de Gaby Kuhn. Pero para su anciana vecina Mabel, resultó mortífero. Creo que ocurrió hacia el segundo día de la ola de calor. Mabel lo llevaba bien, habíamos instalado ventiladores en casa. Se sentaba aquí, en esta butaca, y le poníamos delante un ventilador orientado directamente a la cara. Al día siguiente, normalmente me llamaba a eso de las 2 o las 3 después de la siesta. Y aquel día no llamó. Tercer día, la historia se repite por toda la ciudad. Los servicios de emergencia estaban desbordados. Los avisos de alerta no llegan precisamente a las personas más vulnerables. Cuando aumenta el calor, las llamadas en demanda de auxilio saturan la centralita del centro de emergencias. En un barrio de la periferia, Gaby aún seguía sin tener noticias de Mabel. Le dije a mi hija, creo que debería ir a ver qué tal está Mabel. Normalmente me llama entre las 2 y las 3 de la tarde. Traté de hablar con ella, pero no cogía el teléfono. Tras intentarlo un par de veces más, pensé que debía venir a verla y así lo hice. Y cuando entré en su casa, la encontré tendida aquí, entre el comedor y el baño. Parecía haber intentado llegar al baño sin conseguirlo y se había desplomado aquí. Lo irónico es que esa de ahí es mi casa. Vivo aquí al lado, como a un metro. Y no la vi. Pienso mucho en ello. El sábado, 165 personas agonizaban en todo Chicago. Muchas no serían descubiertas hasta pasados varios días. Sería demasiado tarde. Cuando el calor empezó a apretar de verdad, pusimos la televisión y vimos que ofrecían imágenes de los depósitos de cadáveres, donde las víctimas que llegaban ya empezaban a acumularse. Fue impresionante. Mabel fue una de las primeras 20 personas que fallecieron como resultado de la ola de calor. Y después murieron aún más. Cuarto día. Los hospitales de toda la ciudad se encuentran sobre el límite de ocupación. Todo comenzó el jueves y fue incrementándose durante el viernes. El sábado empezamos a recibir tantos ingresos que en las habitaciones individuales teníamos 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. La cifra de bajas se acrecentó de forma espectacular. La mayor parte de las víctimas eran ancianos o indigentes, cuyos organismos experimentaban más dificultades para afrontar unas temperaturas tan extremas a los que sumieron en un mortal ciclo de acontecimientos. Primeramente, la temperatura corporal aumenta hasta alcanzar niveles peligrosos que traen aparejado un estado de confusión. Llegados a este estadio, somos menos proclives a buscar refugio o el alivio de un ventilador. Cuando el organismo se deshidrata, caemos en coma. Bajo estas condiciones de hipertermia, nuestra estructura interna se transforma. La sangre pierde la facultad de coagularse, lo cual nos conduce a un cruel y anómalo final. Se sangra por casi todos los orificios, las fosas nasales, la boca, el recto, por el estómago, por cualquier parte del cuerpo, y eso es mortal. Quinto día. Para cuando se descubren todas las víctimas, la ola de calor ya ha abandonado Chicago. Resulta increíble que pueda morir tanta gente en tan poco tiempo y solo por el clima. Fue una semana nefasta. En total, la ola de calor tropical se cobró 525 víctimas mortales en menos de una semana. La ciudad y sus habitantes, sencillamente, no estaban preparados para resistir el intenso clima selvático que había irrumpido en sus vidas. Tras pasar solo 12 horas en la jungla, estoy a punto de experimentar el clima nocturno de los trópicos. Cuando amaina el calor diurno, toda esta humedad que flota en el ambiente significa que la noche puede traernos copiosas lluvias o algo peor. Bob y yo nos aseguramos de que estamos preparados para cualquier contingencia. Have you brought the duvets? I'm afraid not out here. We do have sleeping bags. Is that good enough? Where's my little coke here and the little kind of mini bar and phone here for room service? The creature comforts, eh? Plenty of creatures, no comforts here. You're looking at a good 12 hours of darkness, and really we wouldn't move during the night because of how thick the jungle is. From stopping, you're looking at you probably get a good 12 hours of night's kip. Any Maltesers, chocolates, Pringles? But some noodles. Yeah. I can't remember where I left my machete. Al caer la noche, el tiempo se torna tormentoso. Tras 12 horas de sol, durante las cuales el aire caliente y húmedo libera enormes cantidades de energía. Este es el resultado. Una tormenta considerable puede descargar varias decenas de milímetros en una sola noche. Dado su potencial destructivo equivalente al de una bomba atómica, puede reducir la selva a astillas. ¿Estás escuchando? Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. En un momento regresamos. Chash Patmaday. Comet com nojuinit. Haduget haduk nojuinit. Hayao hayayu. Jambo, a wire back talking was nine gay shit, took nine tongue out. That's got a yacht, some more my wire happen, work negotiate no matter what, took to nine unos, nibia un man in it, go yard a wire yet it. At an oil, at an oil. De esta forma, estuvimos escuchando lo que es la segunda presentación de este documental, la segunda parte de la presentación de ese documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? Y parte de lo que también se viene esbozando, se viene proyectando en un futuro no muy lejano y tampoco no muy cercano. Todo depende de las acciones que se vayan a tomar o que también cada persona vaya a realizar para evitar que estas transformaciones, estos procesos se vayan intensificando. Debido a que la mayor parte de estas consecuencias son originadas por las actividades del hombre, más conocidas como actividades antropogénicas. Latinoamérica. A continuación vamos a escuchar el tema denominado Latinoamérica, un tema dedicado a todas esas personas que a menudo piensan que

Shamuktuk to yada wadotinak tuya, yadeni soon to Matmado, yemit the Travis Latin America, Shasnayan, Naguk Patmado, Miaosper, a wa, and a goshen and a majok, and Nay Nakuda yacht and my Muguk Nay and Hamot Bod, Yatpur would mourn, had it not had Yaok, Hamuk may be sure at your schooner. Pa novela o tal mi vicio as las torres del olvido con en ocho onda o gat pen gosh na majok o se igue ya ik nagash o gos na en mem hak tuk madoy ku ya da pen mi gu ko hade pa un mai na un mai ma ha etam shwat australia happy hade en due ni ha ja o ta bi tim as na en hade pa un mai u kade no ta ta ja o ma ya da novela o tik pe tim Wat na un ochu yerin mat me la wishik wishik me ta do gips ni hade ni ni do e yap ni un mayu kapten na en batmado os na en shan batmado yum ku ohta wa mi do pik mi de ocho wat la gente del otoño primera parte yo mi do capítulo shas na no batmado mi at mi mat pik ya wa ma mo hapa wa ma na gaps na majo og a and the goshen and the majokan sun in night and a pound my up noon my guam guk how not join that moha wak who must not you yard matk meal I wish I wish I smell had a gips and in shane had a gips took and then but my door my yard I'm guk me the half of the team where she was a sha el mar ye verano primera parte As me is hamnen as patmado da pi wana wa ashan patmado ma ya da tuga amgu ka ta ja ok es mut wa an sam ha mi am jonik te pa diario ya do chmo alison kot wai a pi na en wana ha bin ma da gwe edik pitim gun na den ya da ve an shup kosh na i na gosh ni na ma de ok A continuación vamos a pasar con lo que es la presentación de la segunda parte o más bien el capítulo 2 de esta novela visionaria sobre el cambio climático Las Torres del Olvido que se reubica o está posicionada en lo que es esta parte de Australia pensada en este espacio geográfico por parte del escritor vamos a escuchar lo que es el capítulo 2 El mar y verano primera parte y estaremos escuchando la simulación del diario de esta de este personaje denominada Alison Cotway año 2061 es como lo que son los últimos pensamientos de este personaje realmente esta historia se desarrolla en lo que según el escritor lo reposicionó en lo que son los años 2040 2050 y finaliza como últimas partes últimos esbozos en lo que es el año 2061 y justamente inicia con lo que son las últimas memorias, las últimas palabras de este personaje llamado Alison Cotway. Las Torres del Olvido, El Mar y Verano, primera parte. Alison Cotway, año 2061. Cuando yo era niña y asistía al jardín de infancia, teníamos las glorias anuales del mar y el verano. Nosotros, los rapaces, a aquella edad éramos todos rapaces con sonrisas angelicales que ocultaban propósitos demoníacos. Chapoteábamos en la playa de Elwood, mientras el sol clavaba brillantes astillas en la bahía verde azul. Verano, época paradisiaca de bebidas frías y ensaladas multicolores, poca ropa y juegos bajo el chorro de la manguera del jardín. Días a la orilla del mar con quemaduras del sol y medusas. Arenas y algas voluptuosas, olitas del agua acariciante. Jugar sin parar. Pero cada año llegaba un final, llamado invierno, con nubes pesadas como el plomo y tempestades en la bahía, camisetas de lana y mañanas frías, lluvia en los cristales de la ventana y el miedo de que el verano pudiese no volver. El verano volvía siempre. Era el invierno el que desaparecía imperceptiblemente de la ronda de las estaciones del planeta. Mientras que el mágico verano se hacía lluvioso y amenazador y tropicalmente húmedo. Hubo inviernos suaves, después inviernos cálidos, después inviernos cortos que se diluyeron en otoños prolongados ya sin ningún invierno auténtico. El aguanieve, el granizo y la escarcha se convirtieron en recuerdos de antes y su ocasional y alarmante presencia nos perturbaba, amenazando el nuevo orden de verano perpetuo, vacaciones perpetuas. En nuestros jardines se produjeron gratos cambios cuando las falsedades del clima engañaron a las plantas y algunas adquirieron extraordinario tamaño. Rosas como girasoles, dientes de león de medio metro, pensamientos como platos de terciopelo. Es el exceso del CO2, explicaba el sabelotodo de la vecindad. Alimenta unas plantas, pero mata otras. ¿Qué otras? No veíamos ninguna otra. Habían muerto y desaparecido. Se contaban también que el CO2 era una calamidad para la agricultura, que la franja de cultivo del trigo se desplazaba hacia el sur y se constreñía a la costa, y que los antiguos campos eran ya una cuenca polvorienta, con lo cual pueblos enteros se veían forzados a emigrar y dejar atrás ciudades fantasmas que susurraban en un paisaje vacío. ¿No sabían ellos lo que iba a ocurrir? Oh sí, ellos lo sabían. Ya en la década de 1980 se les advirtió, pero ellos estaban muy ocupados. Ellos tenían la amenaza nuclear y la superpoblación mundial, el problema mundial del hambre y los brotes del terrorismo y las huelgas y la corrupción de las altas esferas, estrechándole la mano al crimen de las capas bajas. Y el interminable trajín de, simplemente, tratar de conservar el poder. Cuestiones todas que debían ser atendidas urgentemente y que, sin embargo, tampoco fueron atendidas. Ellos lo intentaron, pero los conflictos eran demasiado grandes, estaban demasiado bien cohesionados para ser tratados, fuera por la razón o por la fuerza. Y los conflictos que iban a emerger en la década siguiente tenían que ser dejados a un lado hasta que hubiera tiempo, hasta que se pudieran efectuar los estudios correspondientes y los problemas se contemplasen en el contexto adecuado y se encontrase la apropiada financiación. Súbitamente, la década siguiente llegó con la urgencia de nuevos desastres y sin el menor síntoma de que se remediaran los viejos. No se podía culpar de todo al CO2, pero sin duda contribuyó al nivel de saturación. Contribuyó a hundirnos en la desdicha y la necesidad. Qué maravilloso sería ahora despertar una mañana con la temperatura rozando el cero y un viento invernal anunciando el retorno del viejo mundo. En lugar de ello, tenemos el mar y el verano. El mar cubre las playas del mundo entero. Las ciudades costeras van a morir ahogadas. Día tras día, el agua asciende por las calles desde riberas y ríos. Nuestro viejo y plácido Yarra hace tiempo que rebasó sus márgenes a causa de las crecientes mareas. Las carreteras de la costa ya no existen y los pisos inferiores de las casas son inhabitables. La mujer madura tiene lo que de niña deseaba. El mar y un verano eterno. Las Torres del Olvido, una novela visionaria sobre el cambio climático, de George Turner. Las Torres del Olvido, ni ha podido nada, yo que eti na juine en Yorkshire, has amugo no ni vie ni bia un mayo ni nias hawe, suna ha uno ni ginaende tianaende con na humot, but matsmila ushikcha ushikshmel, has hadu gipsh had en ni ha one has nenten yigwe di kabidim. De esta forma, escuchamos esta primera parte o esta primera segmentación de lo que es el segundo capítulo de esta novela visionaria sobre el cambio climático denominada Las Torres del Olvido. La invitación para todas las personas que están escuchando este programa para que le den continuidad en las próximas emisiones, se les seguirá presentando parte de los diferentes capítulos que conforman esta novela, una novela muy abocada a lo que es la predicción o más o menos la visualización de una forma de vida ya influenciada por el cambio climático en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, vamos a pasar con la presentación de la reflexión del día. A continuación vamos a escuchar esta reflexión denominada La Leyenda de la Caverna, de igual forma realizada por el periodista llamado Mariano Osorio. La leyenda de la caverna. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa que le decía: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: tienes solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Solo entonces recordó que el niño había quedado allá y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida. Por eso, nunca te olvides de lo principal. Finalizando ya con esta emisión, ya estamos cerrando con lo que es parte de las diferentes presentaciones que se viene seccionando, que se viene presentando, se viene bifurcando lo que es el programa. Y también está la invitación de la visualización de los materiales que se presentan en este programa, para que ustedes lo visualicen a través del internet, a través de YouTube. Más que nada es la herramienta, es el portal digital de videos que permite ir viendo parte de estas producciones audiovisuales que tienen como objetivo neto crear reflexión, generar conciencia en cuanto a las actividades antropogénicas que a menudo el ser humano realiza y apreciar también, conservar lo que aún en algunas zonas geográficas como es la región Mije, como son otras regiones que aún mantienen una flora y fauna diversificada, para que se cuiden, se mantengan a flote y más que nada se vayan implementando más su conservación y que no se caiga en lo que son estas consecuencias más denominadas como la deforestación, las sequías y también la contaminación esporádica, que a menudo viene afectando lo que es la salud o más que nada en general la salubridad en cuanto a la subsistencia del ser humano. Muchas gracias por haber sintonizado esta emisión. La invitación para que ustedes continúen con la programación de la radio comunitaria Gembog en cuanto a la señal a través del 107.9, la frecuencia modulada de esta radio comunitaria, transmitiendo desde la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Comet cum nojuinit. Haduget haduk nojuinit. Hayau hayayuk. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces.